Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Perdón, Señor, pequé contra ti. Perdón, Señor, pequé contra ti. Señor, te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Sáname, Señor, y sanaré. Quedaré más blanco que la nieve. Perdón, Señor, pequé contra ti. Perdón, Señor, pequé contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a mis hermanos tus caminos, mi boca proclamará tu alabanza. Perdón, Señor.